Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Esta es otra emisión del programa 1490.gt. Mi nombre es Isabel Juárez, ahí en controles nos acompaña Marcia Mejía. Y pues bueno, el programa de hoy dedicado a la coyuntura nacional lo hemos titulado Análisis de Coyuntura Ejecutivo versus Sisi. Vamos a hacer una conversación con compañeras y compañeros del colectivo Otra Guatemala Ya. Y nos acompañan ya en cabina Alejandro Arriaza. Hola, saludos a toda la audiencia. María Ramírez. Buenas tardes, ¿cómo están? Y Carmen Reina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y como para hacer una introducción, tenemos vía llamada telefónica a Ángel Valdés, catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Ángel, ¿cómo estás? Hola Isabel, buenas tardes a ti, a los que están en la cabina y a todos los oyentes. Gracias Ángel. Bueno, vimos esta rueda de prensa cuando ya está de nuevo otra crisis política en el país, esta rueda de prensa un poco extraña, ¿no? Pero desde tu visión, desde tu mirada como historiador, ¿qué elementos nos podés dar tú de lo que fue esta rueda de prensa donde Jimmy Morales se presenta al final solamente como una persona de protocolo, digámoslo así? Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la llamada y por permitirme la participación. La verdad de ese día, cuando anunciaron la conferencia de prensa, que no fue tal, sino que fue solo una exposición de razones, desde una visión muy particular, es la primera vez que aguanté un programa completo, digamos, de este señor, el señor presidente, pues hay que darle el título, aunque uno no esté de acuerdo con lo que hace. Porque más que una conferencia de prensa me parecía como un show de los que él se caracterizaba a organizar en los canales nacionales. Me llamó la atención, bueno, muchísimas cosas. Primero, el explotar el deseo de vender lástima, muy característico de nuestra sociedad guatemalteca. Sí. No querer afrontar el problema tal cual y tener como una visión de Estado. Aunque fuera la visión de él, pero que fuera, digamos, desde una visión de una autoridad, como en este caso el presidente de la República, que va a decir el por qué va a denunciar un acuerdo que, obviamente, para los que saben de derecho, él mismo no puede ser denunciado de esa manera. Claro. Porque existen los mecanismos dentro del derecho internacional público que estipulan cómo se debe hacer este tipo de denuncias o de retiro de uno de los acuerdos establecidos entre el secretario general de las Naciones Unidas, como es este caso, y el Estado de Guatemala. Es decir, no es el presidente del gobierno, es el Estado de Guatemala que debe de responder a los compromisos que asumió en su momento cuando se adhirió a este acuerdo. Así es. Que no tenemos que olvidar, es un acuerdo que surgió por petición del Estado de Guatemala. Así es. No es una imposición de la ONU, no es una injerencia extranjera como lo hizo vender este señor, no es que vengan aquí a querer cambiar el orden constitucional, sino que actuaba dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, que más que bien es la Constitución que nos rige. Claro. Y por tanto se deben de seguir los mecanismos que la misma Constitución ha dejado marcados. Una de las cosas que quieren resaltar es el hecho que el presidente es el que lleva las relaciones exteriores del país, lo cual es cierto, pero también dentro de esa función existen una serie de mecanismos que deben de ser observados, porque en el caso del derecho internacional público, donde no existe una pena, es decir, no puede condenarse punitivamente al Estado de Guatemala, este tipo, digamos, de relaciones implican también una serie de formas, porque al final, si llegase a darse una condena hacia el Estado de Guatemala, es una condena de tipo moral. Totalmente. Y ese tipo moral también tiene sus implicaciones económicas. Acabo de estar leyendo que esta calificadora Moody's, o como se diga en inglés, ya advirtió como negativo el hecho de la manera en que se retiró a la de Guatemala. Claro. Entonces ya estamos viendo ya las reacciones, porque vamos a decirlo así de claro, y aunque no sea lo más correcto, pero no se me ocurre de otra manera, hay que ser serios. Es decir, el presidente tiene que ser serio como tal en la investidura que ostenta, porque en ese momento está representando al Estado de Guatemala. Claro. Y por tanto no puede montar este tipo de shows, este tipo de cosas. Y si vamos a hablar históricamente, me recuerda la rueda de prensa que hubo cuando fue el serranazo. Sí. En aquella ocasión, en esa rueda de prensa que hubo en el Palacio Nacional, estaban todos los sectores, y me acuerdo que se peleaban por aparecer en la primera fila. Hoy no vimos a todos esos sectores apareciendo en la primera fila, por tanto no hay una representación del Estado. Y en ese punto me quiero detener, Ángel. Vimos ahí gente hablando sobre soberanía nacional con apellidos extranjeros. ¿Qué nos puedes decir, bueno, tú como historiador, en esa parte? Aquí viene la cosa más tremenda, porque, a ver, vamos a decir una cosa. Guatemala, en realidad, la sociedad guatemalteca en el fondo es un tanto xenófoba. Y además el criterio que le meten a la gente en la cabeza de la soberanía nacional es para ocultar un hecho histórico que ocurrió en el país y cuyas consecuencias todavía estamos viviendo, que es la intervención norteamericana en 1954, lo cual ya no es un secreto, ya no es ni siquiera de ideas de comunistas. Desde el momento en que el Pentágono desclasificó los documentos, que ya aparece claramente cómo fue la intervención. Y hasta Estados Unidos pidió perdón a Guatemala por esas Estados acciones. Estados Unidos pidió perdón a Guatemala, no estoy mal, en tiempo de Clinton, cuando, exactamente, cuando con fue Clinton. Esta situación. Tanto, Ángel, y aquí se tocó los patrones del país. ¿Perdón? Aquí se tocó a los patrones del país con estas... Yo soy de la idea de que si al cacique, la desmantelaron como lo han hecho, es precisamente porque tocaron al cacique. Tenemos que tomar en cuenta lo que sucedió en el caso del cacique. Primero, nos demostró con datos concretos que lo que sabíamos, que lo decíamos en conversaciones coloquiales con amigos, es real, que son ellos los que ponen al presidente de la República. O sea, pueden haber campañas políticas. Uno se puede estar matando por un candidato u otro, si quiere. Aquellas grandes alegatas, antes era de viva voz, ahora pues por las redes. Pero si ellos ya decidieron quién es el presidente, él va a ser. Ese va a ser. Y se saltan por la torera Constitución, Tribunal Supremo Electoral, constitucionalidad. A ver, el cacique se salta todo eso cuando le conviene. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Cuando fue la anulación del primer juicio por genocidio contra Ríos Montt, el cacique, cuando se terminó de leer la sentencia aquel 10 de mayo, se declaró en sesión permanente. Y 10 días después, la Corte Constitucionalidad anuló una parte del juicio, posteriormente lo anuló todo, porque ese juicio se volvió a repetir desde el inicio. Y bueno, si no llegamos al final, en uno de los acusados fue porque falleció. Claro. Porque, y si tú te das cuenta, al final el veredicto de otro tribunal fue el mismo. Sí. O sea, no varió. Si la otra persona hubiera estado viva, pues ya sabemos también cuál hubiera sido el resultado. Claro. Otro ejemplo, en cuanto a los personajes que aparecieron en esta rueda de prensa que no fue tal, o conferencia de prensa. Aparece una familia de apellido extranjero que había sido juzgada en un segundo tribunal y que aparecen como sentenciados. Claro. Es decir, es un segundo tribunal. Y además ese juicio se celebró ya cuando la CICIC prácticamente estaba en el proceso de desmantelamiento, que desde mi criterio empezó el 31 de agosto del año pasado. Bueno, había empezado un año antes. Sí, desde septiembre. Cuando se declaró a Iván Velázquez non grato, ahí prácticamente la CICIC, desde mi punto de vista, empezó a bajar fuelle. Sí. Ya no tuvo la misma fuerza, ya no siguieron más casos, y bueno, lo que todos conocemos, no lo voy a repetir. Pero a partir del 31 de agosto del año pasado, ahí sí, ya fue el desmantelamiento total. Por tanto, las consecuencias de lo que estamos viendo de estas acciones no es más como una forma de castigo. Y para eso entonces se acuden a los discursos que sí tienen fuerza, la soberanía nacional, que son comunistas. O sea, han dicho que tenía una agenda comunista, pero por favor, ¿qué le está pasando a la gente? Que el comunismo ya no existe. Justamente de eso vamos a seguir con nuestro foro acá en cabina. Y si nos ponemos exquisitos, aunque yo sé que la gente, las cuestiones académicas les provoca repelús, pero de todos modos, yo soy profesor y voy a hablar desde esa perspectiva. Sí, las cosas como son. A ver, el comunismo como tal, si nos ponemos exquisitos, nunca existió. Nunca. Lo que tuvimos fue un socialismo que personalmente se llamó socialismo real, con todas las consecuencias y tal. Pero, digamos, la esencia propia del sistema comunista no se ha presentado en ninguna sociedad. Claro. Claro, por analogía, la gente dice comunismo a Corea del Norte. Voy a poner este ejemplo, que nos queda un poco lejos. China, pero China ya vemos lo que está pasando ahí, la República Popular de China. O, pues, catalogar de comunista a Maduro o a Ortega. Y si vemos a Maduro y a Ortega en sus acciones, en la manera en que desmantelan el Estado de Derecho en sus respectivos países, pues entonces aquí estamos a las puertas de un comunismo, no por la izquierda, sino por los que están gobernando. Así porque es. Porque están desmantelando el sistema. Así es. Que supuestamente es el que tanto defendieron en el 2015 y que impidieron que las movilizaciones sociales de aquel año lograran el objetivo de sanear el sistema político por medio de una reforma a la ley electoral de partidos políticos, y para lograr unas elecciones con una nueva, digamos, un nuevo ambiente político, retrasarlas. Y se dijo que no, porque la Constitución no lo permitía. Muchísimas gracias, Ángel. Sí. Ay, perdón, ya me he pasado el tiempo. Tienen que hablar los demás. Sí. Ya les estoy quitando también yo sus... sus visiones y sus... Pero ya nos diste justamente gracias. La introducción para lo que vamos a seguir conversando acá en cabina, Ángel. Muchísimas gracias y bueno. No, gracias a ti y saludos a todos y sigo escuchando el programa. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, estábamos conversando con el catedrático de Historia de la Universidad de San Carlos, Ángel Valdés, quien nos ha dado una introducción sobre... ¿Qué vimos en esta rueda de prensa, que no fue tal, coincido totalmente con Ángel, que no fue una rueda de prensa, sino que más bien parecía una exposición de razones de por qué el desgobierno de Jimmy Morales estaba actuando de esta manera, de nuevo debilitando el papel de la CICIG? Y bueno, ya se sumó a la mesa Jorge López. Hola, Jorge. Hola, muy buenas tardes. Qué alegría poder estar aquí en el programa, Isabel. Muy bien. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte. Vamos allá a Controles con Marcia Mejía y estamos conversando en esta ocasión sobre análisis de coyuntura, ejecutivo versus CICIG. Decide. Bueno, estamos de regreso en 1490.gt y el tema de este programa es análisis de coyuntura ejecutivo versus CICIG. Bueno, ya teníamos una introducción histórica de qué había pasado en esa rueda de prensa hace pocos días en Palacio Nacional. Para de nuevo el gobierno accionar en una debilitación constante hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Alejandro, vos revisaste alguna cosa sobre con respecto al posicionamiento del empresariado que de alguna manera tenía esos voceros en esa rueda de prensa. Sí, saludos a toda la audiencia que nos sintoniza Radicalmente Democrática, Red Urbana, y al amigo Ángel Valdés, que nos hizo una buena introducción. Planteó una contradicción mortal ahí, que toca que Jimmy sea serio. Ahorita ese hombre nunca ha sido serio en su vida, se ganaba la vida no siendo serio. Eso es un problema, pero bueno, hay mucho que hablar de todo esto, ¿verdad? Pero sí, yo quiero hablar de esto que vos planteaste, de que si se tocó a los poderes, y eso se ve muy claro en los comunicados de prensa de los dueños de la finca, perdón, de las patronales. Mira, yo vi cuatro: el del CACIF en pleno como patronal, el de la Cámara del Agro, de la Industria y de los Palmeros. Sí. Y los quiero dividir en dos grupos de dos, ¿verdad? El del CACIF y el de la Cámara del Agro es muy elaborado, es más largos. Entonces empiezan diciendo efectivamente que ellos nunca estuvieron de acuerdo con la CICIG, que siempre tuvieron peros, que temían que iba a pasar ilegalidades y cosas. O sea, de entrada ya estaban diciendo: esta idea no nos gusta. Ajá. Y después, bueno, empalma con los otros dos. Los dos de los Palmeros y de la Industria son más rudimentarios, son muy cortitos, saber a quién ponen a escribir esas cosas, y básicamente repiten los argumentos que Jimmy ha dicho y los voceros han dicho, simplemente que según la Constitución el presidente es el encargado de las relaciones internacionales y por lo tanto estamos de acuerdo y todo bien. Eso también lo dicen los otros dos más elaborados, ¿no? Es obvio que no hay... No solamente es en estructura, sino también en el manejo del contenido. ¿Cómo así? La estructura de 3-4 párrafos en sí, en es un uno, contenido mientras que el otro básico. Tiene 5-6... Y donde sí dejan de entrever más que ellos no querían eso. O sea, porque igual había un... Por supuesto que nunca van a decir eso, pero había un temor a que les iban a tocar sus intereses. Por supuesto, los cuatro comunicados dicen que están totalmente de acuerdo, que apoyan al presidente, que buenísima onda. Y hay una falacia al final en todos, que se ha repetido mucho en todos los casos, que es que instamos a que los juicios sigan su curso y a que se haga la justicia pronta. El debido proceso. O sea, que no crean que los vamos a dejar libres a todos los delincuentes. Aquí se han roto 1000 promesas y se han dicho 1000 mentiras, y esta va a ser una más, ¿no? O sea, se va la CICIG, en un mes está fuera todo el mundo, todos claro. Están fuera de Mariscal Zavala, pero como no queremos que piensen eso, ponen ese párrafo, ¿no? Uh-huh. Que me parece totalmente falaz. Y obviamente aquí no hay un análisis jurídico real, o sea, la CICIG tiene un convenio internacional que debe respetarse. O sea, no es que el presidente es el que lleva las relaciones y puede hacer lo que le salga del forro, ¿no? O sea, claro. hay un artículo que dice cómo se hacen esas cosas, y Guatemala no podía salir unilateralmente porque hay un artículo. Y hay que aclarar también que la ONU no es un estado. O sea, exacto. No se puede invocar la Convención de Viena porque la relación entre estados, la ONU no es un estado. Hay cosas que la gente como que no entiende, y uno dice: la patronal con todo el pisto que tiene podría contratar asesores mejor informados, ¿verdad? Pero bueno, no sé, ¿quieren comentar algo, amigos? Carmen. Sí, gracias. Miren, hay un tema que hay que ir un poquito más a trasfondo. Cuando uno analiza el discurso del presidente Morales, la queja no es solamente CICIG la criminal y cómo afectó a... personas que él sindica de víctimas, pero estos son realmente criminales. Totalmente. Porque fueron condenados, no por la CICIG, entiéndese, por juez. Claro. Por un juez conveniente al caso. Entonces, ahí es cuando se dice que el presidente Morales está violando la independencia de poderes. Pero me quiero referir, no sé de dónde salió los rusos estos mafiosos, ahora víctimas, pero... Tanto Bielman es un representante del sector empresarial que fue operador en el gobierno de Berché. Sí. Pero además, cuando uno escucha el reclamo que además abusivamente hace Morales contra la Corte Constitucionalidad, comienza a quejarse como la Corte, y aquí es lo peligroso. El tema no es solo decir sí, el tema es ir contra la Corte porque no está alineada a los intereses empresariales, porque bloqueó la mina San Rafael, las hidroeléctricas, es decir, el modelo de acumulación a partir del despojo de los territorios. Aquí lo que vemos es el entramado, lo que llamamos el pacto de corrupción e impunidad. Recordemos, son los empresarios oligarcas que tienen toda la idea del impulso del modelo de acumulación a partir del despojo de territorios y los megaproyectos vinculado con los militares, que todos son responsables de crímenes del genocidio más crimen organizado, y la camarilla de mafiosos que están en el gobierno de Jimmy Morales. Alrededor de él como asesores, Carmen. Exacto. Entonces todos estos quieren cubrirse con el manto de la impunidad, pero resulta que esta Corte de Constitucionalidad, respondiendo al convenio 169 de la OIT, que mandata que deben de consultarle a los pueblos originarios antes de impulsar proyectos, lo que plantea es que se consulte. Y entonces les bloquea sus proyectitos, y además resulta que la Corte tiene que ver y resarcirle el dinero, y la ONU resarcirle el dinero al Estado de Guatemala. Por favor, aquí es un tema de las mafias que utilizan al país como el cuoto de ganancia. Ahí es donde se tocan el sector privado. Y hay algo interesante que decís que a mí me hace pensar. Obviamente, respecto al punto que hablábamos, es evidente que la patronal está feliz que se vaya a la CICI. No hay un interés de un análisis legal real. Respetar las leyes, el corpus legislativo no les interesa. Los rusos, estos, es una chulada, pobrecitos los rusos, cómo sufrieron, ¿no? Ayer ellos eran perseguidos políticos. Compraron 3 pasaportes a $50,000 cada pasaporte. Eso es un crimen, pero de alta mafia, ¿no? O sea, $150,000. Que vendían pasaportes. Ojo, sí. Degenhardt era el director de migración que le vendió a él los pasaportes, y también al asesino ese que avisa. Claro, y luego resulta que el chavo se llamaba Oscar Petrov o algo así, de Taxisco. Y uno dice, ay, es que no sabíamos si queríamos pedir asilo. Eso no se aguanta ni con pinzas, ¿va? ni con tape. Pero hay un punto, que es lo que me hizo pensar ahorita con lo que dijiste. Estos rusos, obviamente podridos en plata y que ya se sabe que defraudaron bancos allá, son los aliados naturalísimos de la oligarquía esta que les encantan los extranjeros con pisto, ¿no? Que los ayuda, y con pisto normalmente mal habido, ya decía Balzac que detrás de toda gran fortuna hay un crimen. Entonces cae por su peso que están encantados con sus nuevos amiguitos socios rusos, ¿no? Y de paso, hagamos negocio, a ver si casamos a alguno de los patojos con la rusa bonita, y de paso nos ayudan a sacar a la CICIG, redondo el negocio, ¿no? Totalmente. Si yo interpreto esta situación que estamos viendo actualmente en Guatemala como una de las tantas cortinas de humo que el gobierno de Guatemala vive haciendo. En esta oportunidad, yo veo que la conferencia de prensa que hizo el presidente con su gabinete en pleno y otras personas que no son del gobierno, inclusive esas personas que están condenadas, es simplemente una pantomima política en donde le muestran a Guatemala que, así como interpretó Jimmy Morales que la CICIG hacía conferencias de prensa para mover la opinión pública, pues entonces ellos también hicieron su cortina de humo en la cual podían mostrar que era lo que querían mostrar precisamente, ¿verdad? En ese caso yo vi al presidente Morales cumpliendo la función dentro de un juicio público que él estaba armando ahí, como si él fuera el acusador, el fiscal, el juez y además el maestro de ceremonias, de muy mal gusto, por cierto, ¿verdad? Y esta situación la interpreto como que está preparando a la población guatemalteca, especialmente de aquellas personas que son susceptibles al populismo, para que luego se apruebe o se reconozca o se tome en conciencia la posibilidad de que se establezca o se decrete un estado de sitio, ¿verdad? Entonces, eso me parece una situación bastante macabra, pero una situación que también la población debe reflexionar para no dejarse engañar con la situaciones que están ocurriendo. A partir de lo que yo estuve viendo en las redes sociales, inmediatamente observé que muchas personas hacían el comentario, bueno, ya se fue la CICIG, entonces ya perdimos la lucha, ¿verdad? Entonces, ese impacto psicológico que causa lo que el presidente Morales y el resto de personas que están haciendo todo esto es sumamente peligroso. Y de desinformación. Claro. Por lo que decía Jorge, ¿verdad? Yo creo que hay algo que se reafirma. Nuestra lucha no es si es CICIG o gobierno, o sea, nuestra lucha va mucho más profundamente que es rescatar este poco de democracia que hemos logrado. Y eso es lo que estamos ahorita, en este momento, está ante nuestros ojos. Nosotros no podemos permitir que se termine el poco avance que ha habido de esa democracia a partir de los acuerdos de paz, de tratar de instaurar una pequeña democracia, así muy pequeña, ¿verdad? Pero que sí ha tenido sus frutos. Y es en ese sentido que no ver solamente gobiernos y sí, no. Tenemos que ver la democracia. Y entonces, ahí es donde yo estaba, quería decir algo. Miren, quisiera decir dos cosas. Primero, que el día de hoy, el vocero de Naciones Unidas indicó que sí va a seguir funcionando. Y eso lo dijeron desde el primer día, Carmen. Exacto, pero aun cuando ayer, digamos, aplicaron el protocolo de seguridad, que es comprensible, si en este país 50 quetzales puede cobrar un sicario por matar a alguien, era comprensible que sacaran fuera del país, es decir, que aplicaran su protocolo de seguridad, que sacaran fuera del país a sus investigadores para que no le pasara lo que le pasó al pobre señor el fin de semana en el aeropuerto, sino también que hicieran el resguardo de la documentación. Era previsible que esas 24 horas de presión que había planteado Jovel en la ONU tenían mucho que ver con poder accesar a esos archivos valiosos de CICIG para cubrirse en el manto de la impunidad. Sí. En una segunda cosa, miren, aquí también, aparte de esto, hay que comprender que el pacto de corruptos y el pacto de golpistas tienen otro escenario presente, y es el aplazar las elecciones, justamente porque le temen a varias cosas. Una, de acuerdo a la previsión de candidatos y candidatas, una segunda vuelta donde podría estar Tel Maldana, por ejemplo, que es un adalid contra la corrupción, no necesariamente es una mujer de derecha, ya lo he dicho, pero es un, digamos, su planteamiento es derechos humanos y de corrupción y lucha anticorrupción, o una Sandra Torres que podría ser la otra bajo, digamos, las últimas encuestas que lo que han planteado. Ese escenario no les parece, es más, el pacto de corruptos previsiblemente prefería negociar con Torres antes que tener una Tel Maldana que siga con la misma línea de investigación, porque hay muchos de los casos. Y quiero señalar, en efecto, coincidiendo con María, que estamos luchando porque lo que hay es un desacato a mandatos de la Corte de Constitucionalidad, eso es a lo que le llamamos un golpe de Estado técnico. Pero ¿qué ha pasado con la falta de presencia de CICIG ahorita en el país? Varios casos a nivel judicial se han tenido que paralizar, incluyendo el juicio contra el hermano y el hijo de Jimmy Morales. Exacto. Por la ausencia de los fiscales de CICIG. Y otros casos que, por ejemplo, hoy se reportan, que los quiero nada más mencionar. Hay un caso que es el caso Gavilán, donde se estaba señalado por tortura el exministro de Gobernación Bielma, que además ya fue condenado, ya estuvo juzgado por asesinato extrajudicial en cárceles. El tema de Transurbano con Líder y el tema de La Línea. Estos son los casos donde hay directamente vinculación, además de otros de sector empresarial y mafias, por lo cual la CICIG es un estorbo. Y no es que esté violando la soberanía, más bien está ayudando a transparentar y a romper la corrupción y la podredumbre para lo que fue formada la CICIG, para investigar el crimen organizado incrustado en el Estado. Pero aquí tenemos también que ver esto que nos decís, Carmen, por ejemplo, que empezaron a caer políticos. Claro. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a caer empresarios? Ahí le voltearon la cara. Ahí fue otra cosa. O cuando cayó el hermano y el hijo de Jimmy, ahí fue donde Jimmy dijo, ya no quiero la CICIG. Ya no quiero la CICIG. Claro. Yo quisiera subrayar eso porque está en los comunicados, otra vez este párrafo que lo dijo nuestra impresentable y desagradable canciller en la ONU. No, por favor, yo no. Porque le preguntaron y era graciosísimo, ni siquiera eran preguntas con mucho filo, pero le cambiaba la cara porque era obvio que sabía que estaba arrinconada y sus respuestas eran de descaro total. Y le hacían las preguntas más simples, ¿no? Los pocos periodistas que asistieron a la conferencia. Mire, ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con los juicios? Cara de. Pues los juicios, es que hacía una cara así de. Ay, estas preguntas que me hacen. Los juicios, sí, ¿por qué me preguntan cosas que no me preguntan por el clima o por los volcanes de Guatemala? Los juicios van a seguir. Por supuesto que el sistema de justicia va a seguir, que es lo que dicen los comunicados de la patronal, ¿no? Instamos a que los juicios sigan y la justicia sea pronta. Sabemos que eso no va a pasar. Y es como la enésima mentira y la enésima promesa rota que van a hacer. Y como dijo Carmen, eso se está viendo ahorita. Se están excusando de los juicios, se están parando las audiencias. Entonces, ¿cuánto se puede tardar ya en que digan esto no sigue? O bueno, los dejamos libres por falta de méritos, porque no hay creyentes, porque la verdad, una semana, dos semanas, un mes y medio, dos. Por y así ejemplo, como toda la gente que ha dicho, no, no, vamos a protestar si Jimmy hace desastres, o vamos a hacer no sé qué, después nadie va a decir nada, todos afuera en la calle, y qué alegre, ¿va? Bien, hay un tema que quisiera ya también mostrar la otra cara de la moneda, y es que la ciudadanía, mucha de la ciudadanía está indignada y planteando que una de las cosas ha sido terrible es que nos vean la cara de tontos, ¿verdad? Porque esto es claro, el propósito de esta jugada. De hecho, lo que sí ha habido es una reacción de sociedad civil importante, y quiero referirme como a algunas líneas de acción. Sí, justamente eso te iba a preguntar. Una de ellas, y que ha sido vital para frenar estos abusos: la capacidad jurídica, política, la sociedad civil organizada para presentar amparos justificados, bien planteados, con abogados y abogadas de alto nivel. Es decir, hablo de los 8 que fueron interpuestos, por los cuales la Corte dio esta respuesta que fue un poco timorata. A 3. El día de hoy. Ajá. No, a 5 no, fueron 8 amparos los presentados. Pero la respuesta fueron 3. Sí. Se presentaron 8 acciones, pero la respuesta de la Corte de Constitucionalidad hoy a las 5 de la mañana fue a 5 recursos. Okay. Yo solamente pero aún así siguen más. De hecho, hoy se planteó otro por Carrillo y van a seguir planteando más. Y, por ejemplo, el día de hoy, Caldeache y las autoridades ancestrales presentaron un amicus curiae a la Corte Suprema de Justicia en torno a por qué es ilegal e improcedente que la PGN demande que se le quite la inmunidad, es decir, el derecho ante juicio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Aquí, además, la sociedad civil está clara que el tema es el enfoque a desaforar a los magistrados de la Corte, porque son como la piedra de tropiezo para que uno tome el control de todo el Estado, para hacer su Estado de corrupción absoluto. Es de ahí donde advertimos el peligro de un fascismo totalitario por usar el Estado para sus intereses oscuros. Y que ahora ha sido evidente, Carmen. O sea, lo que hemos visto desde el 2015 hasta la fecha, eso ha sido evidente y eso ha molestado. Claro. Y por eso entonces, ahí voy. La ciudadanía decía, hemos salido a las calles. Y lo hablo como hemos, porque de otra Guatemala ya lo hemos hecho, contra colectivos urbanos y organizaciones sociales, autoridades ancestrales, organizaciones indígenas, de mujeres y otras. Y ciudadanía no organizada, que ha salido. Sí. Desde el primer día no han parado acciones en las calles, desde salir a protestar frente a la Corte, a la CICI, al aeropuerto. Entonces, en los departamentos y en la ciudad, estar presionando a la Corte Suprema de Justicia, estar denunciando a través de redes, a través de movilización. Pero hay una cosa que hay que destacar: se ha conformado ya de nuevo incluso un frente por defensa de la democracia, articulado con propuestas concretas, y de hecho ya se está hablando. Por ejemplo, jueves CODECA tiene una serie de consultas a nivel nacional que ha sido público. Y bueno, CODECA sabemos que es el movimiento campesino más fuerte en Guatemala, y CODECA tiene una capacidad de hacer grandes movilizaciones y de poder conjuntarse junto con los otros sectores. Entonces, el movimiento social está articulado con propuesta política, jurídica y con capacidad organizativa. Tal vez no la que quisiéramos, tal vez no la capacidad de movilización como para decir, paramos esto y construimos el Estado plurinacional de democracia y popular que queremos. El lunes está convocada unas grandes movilizaciones en todo el país a través de organizaciones campesinas, sociales de mujeres, autoridades ancestrales, movimientos sociales y populares, que recuerden, el riesgo latente está que en la entrega del informe de desgobierno que va a hacer Jimmy Morales, ahí pueda incluso pedir que levanten el Estado de Derecho, las garantías constitucionales, estando en el Congreso. Entonces, ahí es la alerta. Por eso se está esperando. Un escenario que habría que plantear es, ¿qué pasa si hay golpe y si lo hacen antes de convocar a elecciones? ¿Y qué pasa si no hay? Y entonces, ¿cómo seguimos respondiendo? Ahí es el desafío que aún no tenemos claro, y los escenarios planteados. Bueno, vamos a ir a otro corte, vaya con Marcia. Estamos haciendo un análisis de coyuntura, Ejecutivo versus CICIG. Y en cabina me acompañan Alejandro Arriaza, Jorge López, María Ramírez y Carmen Reina. Todas y todos acá desde Radio Urbana, desde el colectivo Otra Guatemala Ya. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, estamos de regreso en 1490.gt con el tema análisis de coyuntura, ejecutivo versus CICI. Les recordamos que nos pueden escuchar en TuneIn, ahí nos encuentran como Urbana Radio. Nos pueden seguir en Facebook como Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Ahí en la fanpage de Radio Urbana pueden pueden pinchar donde dice Vista AP y directamente nos escuchan para que no se gasten sus datos desde la aplicación de TuneIn. Y que este programa estará disponible para ustedes en breve en sitio Archive de la UNESCO. Ya también estamos estrenando cuenta en Instagram, así que también ahí nos pueden buscar como Radio Urbana GT. Jorge, vos te querías referir un poco amarrando a lo que Carmen decía con respecto a la organización, a la participación. Sí, Isa, yo estoy viendo que la sociedad guatemalteca está demasiado pasiva, probablemente esperando a que quienes estamos haciendo algo lo hagamos, pero realmente esta es una lucha que tiene que ser de todo el país, de toda la sociedad, porque lo que está en riesgo no es la permanencia de la CICIG en Guatemala, eso es lo que menos nos debe preocupar. Lo que está en riesgo es, o lo que tenemos la posibilidad de hacer, es desarticular el pacto de corruptos. Yo lo acabo de publicar en mis redes sociales, ¿verdad? Digo, Guatemala despierta. Despierta ya, ¿verdad? O sea, es necesario que estemos organizados, y especialmente yo estoy previendo que ante estos acontecimientos, en donde yo sigo percibiendo que lo que el presidente y el gobierno están haciendo es una cortina de humo con fines electorales, ya sea para no permitir que Telma Aldana sea inscrita como candidata o cualquiera de los escenarios que podamos tener. Sin embargo, veo que es posible que inicie una persecución en contra de, como dijo Jimmy Morales, de la autodenominada sociedad civil. Supuesta. Y también dijo autodenominada, y esos son términos en donde está desacreditando a las personas que estamos protestando. Yo creo que en la democracia o en la frágil democracia que tenemos actualmente en Guatemala, existe la posibilidad de esos recursos legales que son interpuestos por parte de la sociedad civil, y también el derecho de la resistencia que constitucionalmente está garantizado. En ese sentido, pues quisiera decirle a la población guatemalteca, incluyendo a las comunidades de la diversidad sexual y de género, que yo soy un defensor de estas comunidades, que no caigamos en provocaciones, pero que tampoco nos quedemos dormidos y dormidas en nuestras casas, sino que comencemos a organizarnos, que no tengamos miedo, pero que hagamos algo, ¿verdad? Yo miro a la sociedad guatemalteca que están sobreviviendo en sus puestos de trabajo gestionados por el empresariado, ¿verdad? Están trabajando en los restaurantes, en los bancos y demás, y por cuidar su propio estatus, que es algo meritorio. De todas formas, no miro que la gente se organice. Entonces, este es el momento para que Guatemala despierte, para que digamos alto a la corrupción, para que digamos democracia no significa votar por el menos o la menos peor dentro de una serie de personas corruptas, en donde digamos vamos a votar por este con tal de que no quede este otro, como sucedió con la elección de Jimmy Morales, y que comencemos a formar nuestro propio juicio político al respecto de lo que está sucediendo. Mientras dejemos las cosas en las manos de las personas que están o que estamos haciendo algo, seguramente no vamos a lograr que tengamos una verdadera democracia, y aquí es en donde tenemos que romper ese miedo, ese silencio que nos impusieron durante los 36 años de conflicto armado interno, que fueron originados por los intereses del empresariado, tanto local como del poder económico internacional. Entonces, este es un llamado para que Guatemala despierte ya. Sí, también yo me quería referir un poco al tema de las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Con esta, aunque sea esta débil democracia, las mujeres hemos logrado leyes, hemos logrado una serie de derechos, que se nos cumplan algunos derechos. Podemos perderlos. Entonces, las mujeres tenemos que organizarnos, profundizar nuestra organización y participar, porque tenemos que hacerlo por nosotras, por nuestras familias, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer ese trabajo. Podemos perder todos estos avances que hemos tenido. Entonces, hacemos ese llamado. No podemos permitir que esa desinformación nos llegue a nosotros, nos llegue a nuestros hogares. Tenemos que organizarnos y salir a manifestar. Y hay un tema básico que María justamente acaba de hablar, es la desinformación. Miren, sabemos que, por ejemplo, todos los medios de comunicación de este señor Ángel Sánchez Ángel González, es decir, Noticiete, TN23, toda Sonora, que están transmitiendo cualquier cosa en lugar de lo que está pasando, sí, aquí en Guatemala. Sí, pero además siempre desinforman, descalifican, porque son parte del pacto de corrupción. Son parte del pacto de corruptos. Entonces, una de las cosas es seleccione la información, lo que sale en estos medios, no todo es cierto, y para tener un criterio, un juicio crítico, bueno, escucha Radio Urbana, Radicalmente Democrática, pero también a medios independientes, por ejemplo, Centro de Medios Independientes, Prensa Comunitaria, Nómada, Plaza Pública, incluso ahorita el periódico y Prensa Libre están sacando información bastante interesante, Soy 502, Publinews, y lo de Zurda, también radio, entonces, pero sobre todo tengan juicio crítico y de lo que es verdadero. Y reiteramos, el problema aquí central trasciende a sí, y sí, no, sí, van, no, tomo la sí, va a seguir hasta septiembre, ya lo dijo el secretario general de la ONU, Guterres, ese no es el conflicto. Ajá. El conflicto aquí es que Morales representa una camarilla de un pacto de corruptos que quiere dar un golpe de Estado para tomar el control de las instituciones, hacer un régimen totalitario para cubrir la impunidad e impulsar todo su interés económico, político, cubrirse con la impunidad y hacer un desastre la democracia. Por eso estamos defendiendo esta democracia, y además no solo la queremos defender, queremos ampliar la democracia. Claro. Carmen, ¿cuántos años podríamos retroceder en una acción como esta, según vos? Madre santa, estaríamos retrocediendo, yo creo que antes de 1944. Estaría pensando que hasta en el tiempo de Ubico o algo parecido. Así de grave es la cosa. Así de grave. Dos cosas sobre la desinformación. Con un poco de callo se puede aprender incluso a leer una una columna de opinión o oír un programa al revés. Exacto. Que no es demasiado difícil. Ya uno identifica a los personajes y es como el insibume, el chiste del insibume en los viejos tiempos, ¿va? Si fulano dice que esta acción es buena, es que es mala. Si dice que hay que ir para allá, mejor vamos para el otro lado. No es tan difícil cuando uno aprende a surtirse de muchas fuentes e investiga el trasfondo del escritor, del escribiente, de claro. Entonces, bien, con el tiempo se aprende con mucho callo. A mí me gusta mucho leer los medios, ¿no? Y estar enterado, y es muy fácil. Hace muchos años, cuando el siglo XXI valía mucho más que el papel donde estaba impreso, ¿no? Ahorita ni existe. Uno no sabe al empezar y decía, bueno, Zapeta es un tipo que escribe, ¿no? Y tal, y a ver qué opina. Años después uno decía, Zapeta dice que esto está bueno, está fatal. Zapeta dice que esto está malo, apoyemos esto, porque es lo que hay que hacer. Entonces es muy importante aprender a leer, no solo a no creérselo, sino hay gente incluso que hay que tomarla al revés. Exacto. Y tengan cuidado, ahora resulta que digo Vico, Vico, dice que es periodista. Por eso no, hombre, tenía las imágenes dentro del aeropuerto. Entonces, si ese es el periodismo, vaya, vamos a ver. Su hija es influencer, así que... Y hace realities. Con el tema de periodismo, también recuerden que Sandra Jovell y Enrique Dejenjar estuvo hace que unas cuantas horas en Noti7. Y ahí haciendo una entrevista, ahí sí, como entre amiguis, entre sin preguntas incómodas. Sí, y de hecho, ay, Sandrita, es que no hablando sé qué, nuevamente de la supuesta sociedad civil e incluso... criminalizando. Ajá, y también ahí, ¿qué más? Bien, aquí es un tema que es importante denunciar. De una forma falsa han criminalizado a algunas personas de sociedad civil, de colectivos urbanos, por ejemplo, de Gente Positiva, de Justicia Ya y de USAC Es Pueblo, supuestamente por haber generado algunas o roto los protocolos de seguridad del aeropuerto. Incluso en el caso de la persona de Justicia Ya, no es ella. Entonces yo creo que las organizaciones están valorando acciones legales para denunciar este tipo de abusos, pero esa es una forma de criminalizar a defensores de derechos humanos que estamos ejerciendo un derecho ciudadano de manifestarnos, incluso el derecho de rebeldía frente a órdenes y acciones ilegales y claramente inconstitucionales. Entonces hacemos esa alerta y además responsabilizamos a la institucionalidad pública, al presidente Morales, si algo sucede con estas personas que están defendiendo nuestros derechos y nuestra democracia. Ciertamente. Pero yo quisiera aquí, perdón, solamente para recordar cuánta gente rompió el círculo de seguridad el 14 de septiembre del 2017 cuando la gente tomó la plaza. ¿Se recuerdan? No. Éramos miles. Éramos miles. Y luego el 15 de septiembre, alrededor del Congreso de la República, cuando... Éramos un montón. Éramos menos miles, pero miles. En donde entre comillas se secuestró a los pobres diputados que hoy se ofenden que les digamos corruptos. Sí, Ale, vos querías... Yo personalmente, esto es muy a título personal, creo que... Aunque efectivamente, como se ha dicho aquí, lo importante es salvaguardar la democracia que todavía tenemos y ampliarla, es muy importante defender la permanencia de la CICIG, por lo menos hasta su plazo, porque yo creo que la CICIG es un pararrayos que está aguantando ahorita la andanada, y si la CICIG cae y es desarraigada definitivamente, atrás se va la CC, y atrás se va el PDH, y atrás de eso el diluvio. Y el cambio del director de la policía. Esa es la jugada. Claro, claro. El cambio del director de otro, la policía. Otra vez, claro. Porque ahí, al quitar a al director de la policía, también era quitar mandos medios, y según leí por ahí, no sé si me corrigen, este nuevo director de la policía es alguien que estuvo en el doctorado de seguridad que también hizo Jimmy Morales y sí, toda era su amiguis. La camarilla. Entonces recordemos que hay investigadores de la CICIG que trabajan con PNC haciendo la investigación de campo como tal, ¿no? Entonces ahí también se va desmontando esta parte de la supuesta transferencia de capacidades que se haría en 2 días, ¿no? En 24 horas. Acaban de informar que la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esto sí es muy grave. Sí, grave. Tenemos entonces la consolidación de desaforar a los magistrados. Esto se dirige a un golpe de Estado ya. Totalmente. Así que ciudadanía, alerta. Bueno, atención a las convocatorias que estemos posteando desde nuestras redes sociales, ¿y? Como Otra Guatemala Ya, Radio Urbana y La Consigna. Ahí hacemos todo lo posible por postear las convocatorias que vayan saliendo. Y justamente, como dice Carmen, ojo con esto, hay que informarse sobre esta acción de la Corte Suprema de Justicia. A quitarles el antejuicio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Hay una convocatoria inmediata que están haciendo organizaciones de sociedad civil para una concentración inmediata en este momento frente a la Corte de Constitucionalidad para apoyar a los magistrados, que son quienes están defendiendo el Estado de Derecho. Bueno, vamos. Tenemos que cerrar ya el programa. No sé, unas palabras para despedida, por favor. Pues yo solo decirle a la sociedad guatemalteca que no perdamos nuestra posibilidad de emocionarnos y de ilusionarnos con que vamos a tener un nuevo espacio en Guatemala para poder hacer cosas diferentes a las que tradicionalmente hemos tenido. Pero eso lo tenemos que construir, y así como acaban de decir mis compañeras y compañeros, tenemos que hacerlo ya. Tenemos que respaldar la institucionalidad y tenemos que evitar que el pacto de corruptos continúe avanzando. Sí, consolidando. Sí, eso es básicamente, o sea, tenemos que seguir luchando. No podemos permitir que continúe este debilitamiento. ¿Por qué? Porque se está centralizando, se está militarizando el país, se está centralizando todo el Ejecutivo. No va a existir lo que es la ley. Está mandando muy mal mensaje a la población, porque quiere decir que de hecho cualquiera puede venir y decir esa ley no me compete, entonces no la acato. Puede decir yo los acuerdos no los asumo, entonces me puedo zafarme, ¿no? Entonces yo lo que hoy en la mañana me llamó mucho la atención, un sacerdote maya que estaba frente a la Corte de Constitucionalidad y que estaba haciendo una ceremonia maya. Y él dijo, yo no vengo aquí a hincarme, porque siempre nosotros nos hincamos a pedir perdón. Ya es hora de que no nos hinquemos y que lo que hagamos es exigir que se respeten nuestros derechos. Yo creo que la unidad donde las autoridades ancestrales, donde el movimiento campesino, el movimiento sindical, mujeres de la diversidad sexual, todos nos unamos, los estudiantes, todos tenemos que estar unidos, porque sin la unidad no vamos a poder avanzar. Y ese, tenemos dos escenarios y tenemos que luchar por aquel que se mantenga la democracia. Ni siquiera estamos planteando una revolución, estamos planteando el mantenimiento de la institucionalidad, que se mantenga y que se respete la ley. O sea, a ese nivel estamos, o sea, no estamos haciendo una revolución. Claro. Pues esta es una traición más en la larga cadena de traiciones que ha sufrido Guatemala en su búsqueda de un futuro mejor, ¿no? Que se puede remontar a mucho tiempo atrás, la del 54 y más atrás aún, ¿no? Sí. Entonces, instar a la gente a estar con mucho ojo crítico, mucho pensamiento crítico, a ver bien el panorama, que no es tan difícil saber quién es quién, para estar atentos a los cambios que vienen, ¿no? Y estar vigilantes, pero no como la fiscal general, sino de verdad estar atentos a lo que está pasando y a qué acciones tomar, a unirnos todos, porque esta nueva traición a nuestro intento de construir un país de verdad es una cosa insufrible. Gracias por el espacio, Isa, a toda la gente por la atención. Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte, hacer el llamado también a la organización a juntarse para platicar, a estar atento en los medios de comunicación, hacer esa búsqueda a los medios alternativos y medios comunitarios, seguir redes sociales también desde espacios confiables donde se transmita información, y sobre todo también las convocatorias de lo que podamos estar viendo, que las organizaciones, colectivos y sociedad civil como tal, una sociedad civil organizada y empoderada, que esté saliendo a la calle o se esté expresando desde su espacio contra este pacto de corruptos, contra este pacto de golpistas y todo un retroceso político, económico y social que estamos viendo en el país en este momento. Carmen, ¿vos tenés algo que decir para despedirte? Bueno, tenemos que confirmar si esto que se acaba de decir de la Corte Suprema de Justicia es cierto. En todo caso, es algo que circuló. Es un tema que estamos a la espera. Sí, acá. Pero es la información circuló dentro de una de las organizaciones sociales. Entonces, la mayor preocupación sí es que podemos estar a punto de perder nuestras garantías constitucionales. Por lo tanto, si esto sucede, recuerden el caso de Serrano Elías. Fue la Corte de Constitucionalidad quien restableció la democracia cuando se dio el serranazo. Por eso hablamos de no al moralazo. Entonces, quitar a los magistrados de la Corte es para hacer un régimen totalitario. Hablan tanto de Venezuela y de Nicaragua. Bueno, pues ya vieron. Entonces, si eso no quieren, que nadie esté hablando de comunismo, justamente es eso. Entonces, guatemaltecos y guatemaltecas, nos toca defender la patria. Carmen, en tres palabras, con garantías constitucionales, ¿qué derechos nos quitan? Bueno, derecho a la libertad de locomoción, caminar, libertad de expresión, calle, el pensamiento de y de reunión. Es decir, no podríamos reunirnos, no podríamos decir lo que opinamos, no podríamos circular libremente, estado de sitio, es decir, toque de queda, esas eso. Cosas que se vivieron durante el conflicto armado interno. ¿Hay una hora para que ya no? Sí, y además el tema de que pueden aprender a una persona a tomarla presa sin orden de juez competente. Y catear casos. Los estados de excepción que la Constitución prevé en los artículos 151 y 152, inclusive le pueden permitir la potestad al presidente de cancelar organizaciones que tengan o no personería jurídica. Entonces, ahí tenemos que estar a la expectativa. Totalmente. Porque no vamos a permitir que continúen haciendo ilegalidades y que atenten en contra de nuestros derechos ciudadanos. Más la ley que está en el Congreso, que justamente va por ahí también. Así una es, cuestión de sí, control. O sea, todo es controlar y restringirnos para que no podamos hablar, para que no podamos opinar y para que no podamos ejercer nuestro derecho de criticar a la administración pública. E incluso la censura en redes sociales. Así es, claro. Se está llamando a una conferencia de prensa a las 6:00 p.m. en frente de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que ahí tenemos que hacernos presentes. Nos vamos. Bueno, este fue 1490.gt. Estuvimos conversando análisis de coyuntura, Ejecutivo versus Sisi, con Alejandro Arriaza, Jorge López Olugaistoa, María Ramírez, Carmen Reina, allá en controles Marcia Mejía, y mi nombre es Isabel Juárez. Nos escuchamos pronto por Radio Urbana, radicalmente democrática. Chau, chao, adiós.